Diversas voces. Epal Kopetik. Huimoy Chan. Sonidos. Sonetik. Género. Cultura. Stalel Kushlehaltik. Pueblos. Pamlum. Lumalop. Lumaltik. Tierra. Balumil. Lum. Origen. Hachival. Raíces. Yisim. Kibeltik. Aprendizaje. Chanbenal. Comunicación. Sub. Respeto. Ichel Tamu. Información. Ayeh. Integridad. Equidad. Kolom Kutik. Los colores de la voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos al programa Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. Esta es nuestra última emisión del mes de febrero del 2021. Les saluda su compañera Gabriela López. De fondo estaremos escuchando la canción Chulel, Espíritu, interpretada por la agrupación Vallijel. Letra de Oscar López, música de Oscar López, Hugo López y Shun Gómez. Parte de esta canción dice en castellano: me habló mi espíritu en un lenguaje ancestral. Me preguntó cómo estoy. Quiere estar conmigo y conocerme en esta tierra sagrada. Despierta, volemos, volemos, no te dejes hundir, no te dejes caer. Disfruta la vida. Y también les invitamos a disfrutar escuchando y descargando el podcast de este programa en la red social Facebook arroba Radio Unich, Los Colores de la Voz. Es nuestro octavo programa del 2021. Cerramos el mes de febrero. Por la situación de COVID-19 transmitimos de manera pregrabada y enviamos saludos a todo el público que nos escucha en el momento en que les sea posible a través de este podcast. A la comunidad universitaria de la UNICH, por supuesto, al público en general desde distintos puntos de nuestro Chiapas, de otras ciudades de México y más allá de nuestras fronteras, porque también sabemos que nos escuchan en otros países. Y en este programa continuamos con una diversidad de temas bastante interesantes, mensajes alusivos a la radio, al Día Internacional de la Lengua Materna. Les traemos la segunda parte de las entrevistas realizadas a la maestra Adriana del Carmen López Santis y al maestro Manuel Bolón Pale, docentes de la Universidad Intercultural de Chiapas. Les informaremos sobre las actividades realizadas en la UNICH en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna y el quinto foro Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas organizado por el Cuerpo Académico Estudios de Género e Interculturalidad. Asimismo, tendremos información sobre el cierre del seminario Interculturalidades Posibles, coordinado por el Cuerpo Académico Sociedad y Diversidad Cultural. En este mes, que está por culminar, se celebró el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Les traemos una producción de radialistas apasionados y también algunos tips importantes del uso de la Internet, porque en febrero se celebró el Día Internacional de la Internet Segura. La música forma parte de nuestra vida y de este programa, y tendremos producción de Diego y Elsa. Recordemos que debemos cuidarnos ante la contingencia por COVID-19. Si me cuido, te cuido. Nos cuidamos. Chiapas está en semáforo verde. Les invitamos a seguir con los cuidados necesarios. Tengamos en cuenta continuar con el lavado de nuestras manos, el uso correcto de cubrebocas, mantener la sana distancia, y por eso continuamos divulgando cápsulas alusivas al COVID-19 producidas por el Espacio de Encuentro de las Culturas Originarias ECO Asociación Civil y las producciones que nos envió la Red de Comunicadores Boca de Polen. En la sección CLUM les informaremos sobre COVID-19 en lengua celtal. Escucharemos las producciones sobre la segunda etapa de la campaña en contra de la violencia de género que han desarrollado Médicos del Mundo Suiza, Misión México, junto con el Hogar Comunitario, Yachir Anzetik. Saludo a mis compañeras y compañeros del equipo de producción, Diego Mesa, Diego Álvarez, Rosita, Elsa, Moy, Lore, Yesme, Luis. Y les invito a recordar algunas efemérides. El 22 de febrero de 1926 nace el historiador y filósofo mexicano Miguel León Portilla, especialista en la cultura náhuatl y la investigación de letras prehispánicas. El 22 de febrero de 1900 nace Luis Buñuel, guionista y director de cine español mexicano por naturalización. El 22 de febrero de 1915 nace Edmundo Valadez, escritor y periodista mexicano. Un 23 de febrero de 1978, el periódico Le Monde publica el Manifiesto Feminista, Todas Somos Locas de Plaza de Mayo, en apoyo a las acciones de las mujeres argentinas contra la dictadura militar. La escritora Simone de Beauvoir encabeza la lista de firmantes. El 24 de febrero es el día conmemorativo de la bandera mexicana. Un 26 de febrero de 1915 nace Raúl Anguiano, pintor, muralista y grabador mexicano. Y el 27 de febrero es el Día Internacional del Oso Polar. Un 28 de febrero de 1525 es asesinado Cuauhtémoc, el último tlatoani de México. Y un 28 de febrero, pero de 2010, muere Carlos Montemayor, escritor mexicano, destacado traductor y defensor de los derechos de las comunidades indígenas. Y como les comenté al inicio del programa, continuamos festejando este Día Internacional de la Lengua Materna y en la Universidad Intercultural de Chiapas, el Centro de Revitalización y Enseñanza de las Lenguas, CREL, para conmemorar este día, organizó 11 conferencias del 22 al 24 de febrero. En esta fiesta que se llevó a cabo, hubo diferentes temas que se estuvieron comentando sobre la importancia de las lenguas originarias, no solamente a nivel estatal, sino también nacional e internacional. El evento de bienvenida estuvo presidido por la rectora de la UNICH, doctora Leticia Pons, quien mencionó que la universidad se suma a la celebración que propuso la UNESCO. En este año el tema es fomentar el multilingüismo para la inclusión en la educación y la sociedad. Destacó que la UNICH se suma a estos propósitos asumiendo que nuestros pueblos originarios existen a través de sus lenguas y que a través de ellas se transmiten y preservan los conocimientos y culturas de manera sostenible, lo que refrenda el enfoque intercultural del modelo educativo. Les invitamos a consultar los videos de las ponencias que se fueron disertando en cada uno de estos días, 22, 23 y 24. Podrán encontrarlos en las redes sociales de la universidad, como el portal de Facebook y el YouTube. A continuación, escuchamos la participación del colega Arturo Espinosa sobre su mensaje de la radio. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. Hola, soy Arturo Espinosa, productor y periodista radiofónico que trabajo en Radio Universidad de Guadalajara y en la red Boca de Polen. La radio es muy importante para mí porque nos ha permitido comunicarnos a lo largo de todo este siglo, poder compartir ideas, sueños, música, tanto, tanto que nos ha dado la radio. Siempre me resultó muy estimulante para la imaginación, todas las posibilidades que nos despiertan y permiten. Representa para mí muy gratos recuerdos. Todos los viajes en carretera con mis padres en su auto, escuchando la radio a través de los caminos y los estados, nuevos sonidos, nuevas voces. Este sábado a la medianoche, Barra Rock presentará Black Sabbath. Este sábado a la medianoche, por Stereo Rock. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches. Y en ese sentido, es muy importante que se cuente también con los pueblos originarios, ya que a través de la radio podemos escuchar sus conocimientos, sus lenguas, para apreciarlas y valorarlas. Thank you. Además, en un sueño me di cuenta que en el cielo y en el infierno también hay radio. Interesante esto que nos comenta Arturo sobre cómo visualiza la radio que forma parte de su vida. Y ahora les invitamos a escuchar la segunda parte, interesante esta entrevista que realizó nuestra compañera Daisy López, a la maestra Adriana del Carmen López Santis, docente de la Universidad Intercultural de Chiapas y una destacada maestra en el ámbito de las letras chiapanecas. También ha sido galardonada y agradecemos muchísimo el espacio para esta entrevista. Adriana del Carmen, a los 12 años, ella empezó a escribir sus propias poemas, pero después de la secundaria dejó de escribir porque no tenía el apoyo en formar parte del ámbito de la literatura, hasta que llegó a la ciudad de San Cristóbal a estudiar una licenciatura y a reencontrarse con las poesías y poemas, la cual ganó el primer lugar en escribir un poema de forma bilingüe. Calvin Copetic, Palabras Tejidas, fue una derivación entre la fusión de las palabras de mis abuelos, de mi madre y, por supuesto, de la formación ahora ya en materia de literatura. Halbil Kopetik se dividió en tres partes. El primero se denominó Sueños y Herencias, estructurado en 7 poemas en el que se plasmó temas sobre la discriminación, la importancia de mi lengua materna y su escritura, temas sobre la mujer tzeltán y la palabra de los abuelos. En su siguiente apartado le denominé Canto a la Naturaleza, en el que coloqué 8 poemas tejidos con los cantos de los pájaros, la luna y los árboles. Finalmente puse un tercer apartado que se denominó Flor de la Palabra, en el que se puede encontrar 8 poemas que muestran invocaciones hacia los Ahahuetic, dueños de las montañas y guardianes de las cuevas a través del Patuta. Después de terminar la licenciatura, ella siguió escribiendo. También nos comenta que se ha socializado en dar clases en las aulas como en la UNICH, con la finalidad de fomentar no solo las lecturas en lengua originaria, como el tzeltal, sino como en cosas útiles como titularse en la modalidad de traducción de textos literarios. Mi papel como docente, el enseñar a escribir en mi lengua originaria, fortalece más este proceso. Ahora que escribo en tzeltal y luego traduzco al español, también me doy cuenta que mi lengua es muy rica en cuanto al léxico, porque hay cosas que yo no puedo traducir al español y considero que también ahí es donde se pierde un poco algunas ideas que tiene que ver con la cosmovisión de nuestros pueblos. Generalmente escribo en versos libres y por supuesto retomo algunos términos en tzeltal que ya no se utiliza de forma cotidiana. También retomo los sonidos del entorno porque para mí esto es de suma importancia. Y bueno, en la búsqueda de mis recursos también recurro a escuchar detenidamente las plegarias que hacen los abuelos en las ceremonias agrícolas, en las curaciones o rituales, porque algo nos enseña. Y en ella está precisamente esa filosofía de la cual hablaba. Y bueno, otro aspecto muy importante para mí es la música tradicional, que también garantiza pues la permanencia de esa memoria colectiva, y no hay que olvidar los materiales con que cuentan con una magnífica información con contenido histórico y cultural. Ahora escucharemos un poema, Fui parto en mes Mac, en versión español. Fui parto en mes Mac 1. Bajo la tierra de mi madre de 27 años comenzó a latir la sexta semilla de su linaje. Desde el mes 9, que no es septiembre, se abrazó a su tierra con todas sus raíces, brotó su tallo, las primeras hojas, expandieron sus ramas y germinó la vida durante 14 lunas de 20 días. 2. Ansiosa por los gritos, ansiosa por los llantos, la muerte le rechinaba los dientes en las afueras del temazcal, mientras yo brotaba como una flor entre los muslos de mi madre. No fue un 20 de febrero como marca la hoja que atestigua mi existencia, Fue un 13 del mes 4, tiempo de las nubes negras, tiempo de la siembra, tiempo del carnaval, cuando salí de mi primera casa y tatué en el corazón de mi madre mi canto de pájaro. Nací mujer, con las 13 potencias del sol en mi cuerpo, con el canto tzeltal en la curvatura de mis labios, con mi vientre, refugio de semillas, con el ritmo del cananchij en mis pies, con sangre maya bajo la piel. Por Colores de la Voz, Daisy López. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. ¿Cómo nos hacemos machistas? Por ejemplo, relaciona mucho con la educación de nuestros hijos. Tú eres niño, pues tú no debes de llorar, tú debes de mandar, tú debes hacer esto y esto, ¿no? Tú debes de estudiar y así, ¿no? Tú eres fuerte. Y entonces, con su fuerza, con lo que observa el niño que va sucediendo en su cotidiano, es lo que va a ir ejerciendo. No, pues soy niño y tú eres niña, tú eres la débil. Y entonces eso hace que vaya como ejerciendo todo esto, su poder, su machismo, su mandato. Este audio es una producción del hogar comunitario Yachilancetic y Médicos del Mundo Suiza, Misión México. No más violencia hacia las mujeres. Sudotital Tahliquel. Los colores de la voz. Shasutotikshan tas bonil kopetik. Los colores de la voz. Quédate en casa y escucha los colores de la voz. Muchísimas gracias por tu atención. Caballito blanco, sácame de aquí. Llévame a mi pueblo donde yo nací. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos amigos, amigas radio escuchas a la entrega de este subprograma Los Colores de la Voz, correspondiente a esta emisión en la modalidad de podcast. Muchas gracias por darse a la tarea y a la molestia de descargar este podcast y les recordamos que así como ustedes lo descargan, también pueden compartirlo y nos encuentran en Facebook como arroba Radio Niche, Los Colores de la Voz. Pueden compartir estas emisiones para que muchísima más gente escuche este programa y continuemos cruzando fronteras, llegando hasta donde la señal lo permita. Y bueno, es menester mandar un saludo a ustedes como radioescuchas, pero también a todas y todos quienes formamos parte del equipo de Los Colores de la Voz y semana tras semana batallamos con tal de que este programa salga adelante. Hablando de batallas, les queremos recordar que todavía no terminamos la batalla ante la COVID-19, así que es importante continuar con nuestro uso adecuado del cubrebocas, nuestro lavado de manos. En la medida de lo posible hay que utilizar gel antibacterial para cuando estemos en lugares en sitios comunes, evitar las concentraciones, las aglomeraciones. Y pues ante esto, sobre todo recordar que si yo me cuido, te cuido a ti, nos cuidamos entre todas y todos. Y para continuar y entrar en materia de este programa, tenemos a continuación una segunda parte, así es, una segunda, porque la primera ya la realizó nuestro compañero Diego Mesa y fue del programa pasado, pero en esta ocasión tenemos la continuidad de esta entrevista realizada al maestro Manuel Bolón Pale, repito, por nuestro compañero Diego Mesa. Saludos, Diego, en donde quiera que te encuentres, y a continuación escucharemos este material. El Día de la Lengua Materna pone de manifiesto que las lenguas y el multilingüismo pueden fomentar la inclusión, y es por eso que nos seguiremos empapando de este tema en entrevista que le realizamos al maestro Manuel Bolón Pale, hablante de la lengua tzotzil. ¿Cuáles han sido los reconocimientos que ha recibido por su trabajo? Bueno, ese es un punto muy importante que me parece que, creo yo, a estas alturas, el reconocimiento más grande que he tenido, pues, sería la aceptación y la escucha, digamos, de este tipo de poesía que estoy trabajando hacia los pueblos originarios. Yo creo que ese es un reconocimiento bastante importante, porque da cuenta entonces que lo que estamos haciendo tiene sentido, ¿no? Tiene relevancia, ¿no? Que si bien es cierto que los reconocimientos como los premios o cuestiones así, como es el caso del premio Nezahualcóyotl o el premio de Bellas Artes justamente, o el premio de el Bolón Dice, cuestiones así, eso motiva de alguna manera a seguir también trabajando, seguir comprometiéndose, seguir abonando, seguir construyendo. Eso es algo que no podemos dejar de lado, pero eso llega por añadidura, como dicen, ¿no? Pero yo creo que lo más relevante es cuando alguien te llega y te dice, oye, me gusta tu trabajo, o que tu trabajo me identifique, o tu trabajo siento que ya lo he vivido, yo lo he visto, yo lo he escuchado en algún contexto. Eso yo creo que son los reconocimientos más importantes que uno le va llenando, y eso es también parte, digamos, del compromiso hacia crear, hacia la creación, efectivamente, pero hacia el compromiso de seguir produciendo, seguir, digamos, compartiendo. Yo creo que ese es el reto más importante que cada ser humano debe tener, con el objetivo de dejar una huella a que las nuevas generaciones continúen. Como bien sabemos que nuestros pueblos originarios han pasado por muchísima situación, por toda la cuestión histórica que ya conocemos, la de racismo, discriminación, colonización y todo lo que tiene, y que de alguna manera nos han hecho ver que nuestra lengua, nuestros conocimientos, nuestros saberes no tienen relevancia, no es importante. Yo creo que, insisto, gracias a los maestros que yo tuve, nos empujaron a dar cuenta de que nuestra cultura tiene un papel fundamental, tiene algo muy particular que puede dar cuenta y poder compartir con el mundo. Yo creo que esa es la idea, ¿no? A mí me parece que es la motivación más grande y el reconocimiento más grande que podemos uno tener. ¿En qué se inspira para sus composiciones, tanto en poesía como en verso? Me inspira a seguir, yo creo que la contemplación hacia las distintas prácticas culturales, las distintas formas de nombrar, eso lo que me motiva, lo que me invita a seguir creando, lo que me invita también a seguir construyendo. A mí me parece que, si bien es cierto, la creación, como se dice desde nuestras lenguas, es el spacel, el smelzanel, el chapel, el viltacel. Y aquí finalizamos con esta entrevista. Le damos las gracias al maestro Manuel Bolón Pale por la disponibilidad y el tiempo brindado. Para Los Colores de la Voz, Diego Mesa. Interesante el tema del cual nos viene a informar y a comentar nuestro compañero Diego Mesa con esta entrevista realizada al maestro Manuel Bolón Pale. Al respecto también tenemos otro material que nos habla acerca del cierre del seminario Interculturalidades Posibles, Este seminario estuvo organizado por la doctora Minerva Yoimí Castañeda Seijas, Jaime Torres Burguete y Andrés Arias Guzmán del Cuerpo Académico Sociedad y Diversidad Cultural de la Universidad Intercultural de Chiapas. Escuchemos lo que nos traen para esta ocasión. El pasado 12 de febrero culminó el seminario Interculturalidades Posibles, organizado por el Cuerpo Académico Sociedad y Diversidad Cultural. Al respecto nos informa el colega Andrés Arias Guzmán, uno de los organizadores de este seminario. Gracias por invitarnos al programa Los Colores de la Voz de nuevo. Pues para comentar los datos del cierre, efectivamente el 12 de febrero hicimos el cierre del taller seminario Interculturalidades Posibles con la conferencia del Dr. Gunther Dietz, que tituló Metodologías colaborativas como apuestas decolonizadoras en las universidades interculturales. Y bueno, decirte que tuvimos una muy amplia participación, fue una mañana bastante interesante. Nos acompañó gente de varias universidades interculturales, hubo gente de la UINCRO, de la Intercultural del Estado de México, de Michoacán. También nos acompañaron gente de otros países, incluso de Argentina. Pero estuvo muy, muy padre. Y bueno, luego hicimos un pequeño evento de cierre del taller que desarrollamos, como todos saben, a pesar de la pandemia, pero y sobre todo en la modalidad de distancia, porque bueno, este taller estaba pensado para llevarse a cabo en las instalaciones de la UNICH. Sin embargo, pues dado las condiciones, tuvimos que hacerlo en virtual. Y sin embargo, tuvimos muy buena conferencia de gente. Compartirte que estuvo desde un inicio en una primera conferencia el doctor Andrés Fábregas. Luego nos acompañó la doctora Xochitl Leiva y Axel Kohler de Ciesas Sureste. También estuvo el doctor Benjamín Maldonado, la doctora Katia Núñez y el doctor Antonio Paoli en un conversatorio que tuvimos sobre educación y autonomía como propuestas decoloniales. El doctor Santiago Bastos de Ciencias Occidente también nos ayudó a abordar temas sobre racismo, etnicidad y política. La doctora Susan Street, con la que trabajamos la metodología de autoetnografías. Y bueno, pues Gunther, que cierra este ciclo de conferencias. Y decirte pues que también como parte de este taller logramos integrar una serie de textos. Estamos todavía trabajando en integrar una serie de textos para una obra colectiva que queremos sacar este año. Esperemos que después de mayo podamos tener más información y que podamos compartirla con tu público. El título de ese texto como resultado del taller tentativamente le vamos a llamar igual, Interculturalidades Posibles, Desafíos Teóricos y Miradas Docentes desde la Universidad Intercultural de Chiapas. Así que esperemos que lo tengamos listo en este año y que tu público pues, nos pueda regalar una lectura muy atenta. Y bueno, muchas gracias por todo, así que bueno, un abrazo para allá. Para Los Colores de la Voz, reporta María Gabriela López Suárez. Gracias a nuestra compañera Gaby López que nos ha proporcionado esta entrevista y un saludo para quienes hayan participado en el cierre de este seminario Interculturalidades Posibles. Ojalá en un futuro no muy lejano pues tengamos la oportunidad también de mencionarles aquí a través de Los Colores de la Voz en cuanto esté la publicación escrita de la cual nos menciona Andrés en la entrevista y pues claro que sí, vamos a compartirles con mucho gusto. Hablando de cierres, culminaciones y conmemoraciones, algo que es muy importante y de lo cual no debemos pasar desapercibidos porque estamos inmersos día a día, es que el 9 de febrero se celebró el Día Internacional de la Internet Segura. Y digo que no debemos de pasar desapercibidos porque diariamente navegamos en las redes de internet en busca de información, pero pues desafortunadamente en esas búsquedas a veces se colan virus, se colan robos de información y muchas otras cuestiones con las cuales hay que tener cuidado. Por lo tanto, les mencionamos de algunos tips, por ejemplo, instalar un buen antivirus, sobre todo actualizarlo con frecuencia, es una de las cuestiones importantes. También hay que tener cuidado con los correos electrónicos porque en muchas ocasiones llegan archivos adjuntos que no conocemos,

Los seguimos invitando a continuar cuidarse ante el COVID-19 y pues les recordamos algunas medidas de prevención como lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, siempre utilizar las cubrebocas al salir y pues más que nada evitar en salir en espacios públicos. Ahora bien, comentando sobre las importancias de las lenguas maternas, es que una de ellas forma parte de cada persona y sobre todo es importante preservarla, porque se fomentan valores como la tolerancia y el respeto. La diversidad de las lenguas nos ayuda a entender que existen personas y culturas distintas que debemos respetar. Ahora los enviamos a escuchar la entrevista realizada por Moisés Ruiz a la maestra Carmen Marín Levario sobre el quinto foro de intérpretes y traductores en lenguas indígenas, organizado por el Cuerpo Académico Estudios de Género e Interculturalidad de la UNICH. El quinto foro de intérpretes y traductores en lenguas indígenas. El 19 de febrero se llevó a cabo el quinto foro de intérpretes y traductores en lenguas indígenas, que fue transmitido en las redes sociales de la Universidad Intercultural de Chiapas. La maestra Carmen Marín Levario, docente de la Universidad Intercultural de Chiapas, nos comenta la importancia de estos foros. El Cuerpo Académico Estudios de Género e Interculturalidad de la Universidad Intercultural de Chiapas, con la Asociación de Intérpretes y Traductores en Servicios Comunitarios, AC, y otras organizaciones, venimos realizando por segunda ocasión el Foro de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas. En esta ocasión quisimos revisar el patrimonio cultural internacional, retos y desafíos ante la nueva normalidad en el marco del Decenio de las Lenguas Indígenas 2022-2032. ¿Qué importancia tienen estos foros? Consideramos que es muy importante la interpretación y la traducción de las lenguas indígenas porque precisamente se trata de enmarcarlas dentro del patrimonio cultural inmaterial y es totalmente necesaria la profesionalización de las personas intérpretes y traductores en el país porque no se ve esta valoración de su trabajo. De ahí entonces que el propósito central de este quinto foro fue precisamente generar un espacio de análisis a partir del diálogo y la reflexión relacionada con la interpretación y traducción de las lenguas indígenas de México. Uno de los propósitos específicos y que fue muy notorio en este quinto foro fue visibilizar los desafíos de las mujeres indígenas y afrodescendientes como intérpretes y traductoras en lenguas originarias. Muy importante en este quinto foro y de carácter internacional, la presencia de Cuba en esta ocasión. La Universidad Guantánamo estuvo presente y eso nos llenó de mucha alegría, sinceramente. Desde su opinión, ¿cómo impactan estas actividades para el desarrollo académico? En este quinto foro es valiosísimo tener presente que se necesita hacer una alianza, se necesita estrechar lazos de colaboración y de cooperación con las distintas instancias para precisamente valorar el trabajo de la traducción y la interpretación, y eso es uno de los puntos positivos que podemos lograr. ¿Cuáles son los puntos positivos que usted puede retomar de este foro? Muy valiosa la presencia de personas hablantes de otras lenguas de México y que además hubo esta ocasión traducción en lenguas originarias, ¿no? Muy valiosa esta colaboración porque precisamente la mayoría fueron mujeres las que hicieron estas traducciones simultáneas con la cooperación tecnológica de la Fundación Italia Moraita. Para el cuerpo académico es valiosísimo revalorar la memoria ancestral de los pueblos originarios de México y hermanar los lazos con la hermana República de Cuba. Para Los Colores de la Voz, Moisés Ruiz. Y Pues bueno, ahora que comentamos la importancia de las lenguas maternas, también es de suma importancia comentar un poco sobre la niñez, la juventud, donde las mujeres participan en las ciencias. Este 11 de febrero fue el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Las mujeres pueden desarrollarse en diferentes ámbitos de las ciencias y ahora les presentamos un material radiofónico de Radialistas. Una vez, cruzando el Atlántico, una mujer irlandesa se acercó y le pidió que le leyera la suerte. No, yo no hago eso. Yo soy astrónoma, no astróloga. ¿Astrónoma? Sí. ¿Y qué es lo que hace una astrónoma? Bueno, puedo decirle a qué hora saldrá la luna y a qué hora se acostará el sol. Puedo conocer el movimiento de los planetas y cuándo ocurrirá un eclipse. ¿Solo eso? María Mitchell nació en Massachusetts, Estados Unidos, en el año 1818. Su padre tenía un pequeño observatorio en la terraza de su casa. Papá. Dime, hija. Déjame ir contigo a ver la noche, ¿ya? Bueno, ven, María, pero no te acostumbres mucho, ¿eh? Lo de las mujeres es aprender a cocinar, a coser, a limpiar. Ay, pero papá, el mismo ojo que dirige la aguja para bordar sirve para ver las estrellas. Durante el día, María asistía a clases. De noche observaba el cielo. Cuando sus padres no pudieron seguir pagando en el colegio, María se volvió autodidacta. Su pasión era la astronomía. ¡Estrellas! ¡Estrellas! En 1848, sin haber cumplido los 30 años, María Mitchell descubrió el primer cometa visto con un telescopio. Este éxito le valió el reconocimiento internacional y le permitió ser la primera mujer miembro de la Academia Norteamericana de Artes y Ciencias. ¿Cuál es la principal cualidad de un científico, profesora Mitchell? ¿La rigurosidad? ¿El método? La imaginación, amigo mío. No bastan las matemáticas ni la lógica. Necesitamos estética y poesía. Las estrellas no son solo puntos brillantes, también nos hablan de la grandeza del universo. María Mitchell se dedicó a la enseñanza científica de mujeres. Como profesora, cuestionaba siempre las ideas preconcebidas de sus alumnas. Su pregunta favorita era: y dígame, ¿usted leyó eso en un libro o lo observó directamente? María era científica y también mujer. Se inscribió en la Asociación para el Avance de las Mujeres, luchando por el acceso a la educación superior de estas y por el sufragio femenino. Las mujeres necesitan estudiar ciencias exactas. Así no tendrán que andar creyendo en adivinos ni lecturas de la suerte. Dio clases de astronomía durante 23 años en el Vassar College de New York y dirigió su afamado observatorio. Sus alumnas siempre recordaron sus consejos. Estudia como si fueras a vivir para siempre. Vive como si fueras a morir mañana. María Mitchell, primera astrónoma de Estados Unidos, murió en 1889 con 71 años de edad y miles de estrellas en sus ojos. En mi juventud solía decir que las mujeres necesitan mucho de la ciencia. Ahora digo que la ciencia necesita mucho de las mujeres. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Enseguida escucharemos una cápsula musical realizada por Diego Álvarez y Elsa Janet. De mientras, les seguimos informando ante la contingencia del COVID-19. Recordemos que es importante cuidarnos y sobre todo seguir las recomendaciones de los médicos, como lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, no salir en espacios públicos, y sobre todo, mantener un metro de sana distancia. Después de la producción musical, escucharemos una cápsula Síntomas y Prevención COVID-19, producción de espacios de encuentro de las culturas originarias Eco Asociación Civil.

Debes utilizarlo siempre en cualquier lugar cerrado o público donde estés con otras personas. Y recuerda, si te cuidas tú, cuidas y proteges a tu comunidad. Es un mensaje de Espacio de Encuentro de las Culturas Originarias, ECO Asociación Civil. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. Le pido a los hombres. Yo le pediría a los hombres el respeto hacia las mujeres. También pueda tomar en cuenta la opinión de las mujeres y tener una buena comunicación entre ambos para que así no surja la violencia. Este audio es una producción del Hogar Comunitario Yachilan Cetic y Médicos del Mundo Suiza, Misión, México. No más violencia hacia las mujeres. Los colores de la voz. Shasu Totik Shan Tas Bonil Kopetik. Los colores de la voz. Klum. Mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura. Somos Klum. Buenas tardes a todos, soy su compañero Moisés Ruiz y en esta ocasión estamos conduciendo la cuarta sección que es Klum y soy su compañero Moisés Ruiz y en esta ocasión estará con ustedes conduciendo este programa. Milio Shuktatekelalik, mi vieja Moisés Ruiz y Lita vas a conducir esta sección que ha Klum y Ichospatovila Vontoniktatekelalik. Y destacamos la importancia de las actividades que fueron realizadas del 22 al 24 de febrero en la Universidad Intercultural de Chiapas, en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna. También comentamos que las conferencias y actividades fueron bastante interesantes y estas actividades las pueden ver en las redes sociales de la Universidad Intercultural de Chiapas. Así que visite, no olvide visitar, darle clic a las redes sociales de la universidad. Los videos pues quedaron grabados en Facebook y en YouTube, así que usted puede consultarlos cuando usted desee. Invitamos al público a seguir cuidándose de la contingencia sanitaria. Les recordamos que es importante tomar precauciones, aunque ya estemos en el semáforo verde. Les hago el llamado a que toda la población mantenga el lavado constante de las manos. También indicamos cómo debe lavarse las manos, usar el gel antibacterial y portar de manera correcta el cubrebocas. En esta ocasión vamos a escuchar la cápsula del COVID-19 en Tzeltal que nos comparten los compañeros de la red de comunicadores Boca de Polen para prevenir el COVID-19 y posteriormente a una cápsula de lavado de manos. Así que vamos a escuchar estas producciones que nos comparten para este programa. Martín. Más aún no Miriam, ¿mintió can? ¿Cuántos bajlitik tel ha? Talok ilha, mató a yo. La kich ti kunel ta mensaje. Ya yalik te avalile ya kalata ya el te ach chamele ta haitik. So ya la yich canel bayel animetik ta hujun semana. Amigo, mamele luk lotil. Más allá de un especial de belo que ya lo batiqué, yo no sé si es que sotik, sok más tic batik sok te ajualile tique. Ha melek te sit jae, sok te melek uptes bile, mok kakbetik cloro. Hich más sakotika te chamel, ha te COVID-19 bile. Alaka itik, binti ya na. Ila, hatesh chanul chamele mash kushtale kilha, sok yash lahta cloro. Hichu un kalaya poka itahetik ha kusana sok havai atimal, yask ana tuntes lekilha sok shapon. Yamesk an tzataitik mah tuntes tiktech alil hae, te yank ale lah kaybes koptul poshawane ta radio, la yaltesh chanul chopol chamele yash kushtash alil ha, ta chep mok oshiptok ahal. Melelte bintila walbene te ikalha hoyob ya yutsin chuhtik ya yak petik chenel sokha chuht yaskan sobatik yu on kustila antik sokha kanan taikik te sitka altike hich mayus kabalul a hich nish kakwetik skloroil te ha yash kotah natike hich masakoteka te chamel COVID-19 sok yantik chameletik ila malek te shivotike hayaskan te hok etik lek te sventa il te chamele Mach un tic te lotil cope, sok halek te cananta y batik te pisiltike. Miriam, ya na bantillas tak hoko, teme ya toca na lex venta te chamele. Ya kakbats número il te centro de llamadas COVID-19 San Cristóbalsville, Sibuya, ja 9614540033. Leto, ya está acá, hoc eis, venta el descoplal chamele, tabats el copseltal, sotzil, socta cachlan cop, soc ay postaban hetic, las cholix coplal yunte chamele, hitch et ay postaban hetic, maya ya está scopo hatzok. Esta es una campaña informativa realizada por INDEC, Centro de Llamadas COVID-19 San Cristóbal, Cántaro Azul, CIMICH y la red de comunicadores Boca de Polen. Protege tu salud y la de las personas que te rodean. Pon en práctica los 12 pasos para lavarte las manos. 1. Mójate las manos con abundante agua. 2. Deposita jabón en tu mano para cubrir toda la mano. 3. Frótate las palmas de las manos entre sí. 4. Frótate la palma de la mano derecha con el dorso de tu mano izquierda entrelazando los dedos. Haz lo mismo con la otra mano. 5. Frótate las manos entre sí con los dedos entrelazados. 6. Frótate los dedos de las manos de una mano con la palma de la mano opuesta agarrándote los dedos. 7. Frótate con movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma de la mano derecha. Haz lo mismo con la otra mano. 8. Frótate la punta de los dedos de la mano izquierda haciendo movimientos de rotación. Haz lo mismo con la otra mano. 9. Enjuágate las manos con agua. 10. Sécate las manos con una toalla o papel. 11. Cierra el chorro con la punta de los dedos. 12. Tus manos están limpias y seguras. Este es un mensaje de Cruz Roja Guatemalteca y la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Hola, hola, y pues ya escuchamos las producciones de la red de comunicadores Boca de Polen. Y en esta ocasión, pues les comento que pues es importante lavarse bien las manos. Recordemos que mientras mejor lo hagamos, también más podemos cuidar nuestra salud. Y por otro lado, también es importante que nosotros mantengamos la sana distancia a la hora de salir a comprar, siempre y cuando nosotros realicemos las cosas de una buena manera. A la hora de salir a los sitios públicos, también recordemos mantener siempre la sana distancia y portar bien el uso del cubrebocas. Ahora, en esta ocasión, también les recuerdo que es importante revitalizar y divulgar las lenguas maternas. Yo pienso que estas lenguas siempre van a estar, van a cambiar, van a ir cambiando, y es importante usarlas. Hay muchas lenguas maternas en el mundo y creo que por esto es importante también promoverlas. Desde el punto de vista social, hay que desarrollar el uso de la lengua, y en el sentido de la palabra, la lengua, yo creo que físicamente o fisiológicamente hablando, es importante entender que la lengua debe de soltarse y debe de mantener siempre, debemos de tener una buena postura a la hora de hablar, sea cualquier lengua, ¿no? Nosotros siempre debemos de mantener la lengua en disposición de realizar una buena comunicación. Y pues ya por último agradecemos al público y agradecemos la participación del equipo de producción del programa y a quienes condujeron. Se despide de ustedes Daisy López y los esperamos en la siguiente transmisión. Se despide de ustedes Diego Álvarez, nos escuchamos hasta la próxima. Se despide de ustedes Gabriela López, hasta la siguiente semana. Y se despide de ustedes su compañero Moisés Ruiz. Nos vemos hasta el siguiente programa.